Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Cantata de Puentes Amarillos de Pescado Rabioso, vamos entrando ya en la recta final de este programa, transitando en los últimos metros de este puentecito sobre el río, que es este programa y que es la radio, que es nuestra voz y el lenguaje. Y hablando de lenguaje y de puentes y del lenguaje como puente, pero también de la búsqueda de nuevas formas de decir y de conectar mundos, es medio inevitable no hablar de Julio Cortázar. Sí, por su búsqueda lingüística, literaria, ideológica, pero también porque toda su obra y su literatura está atravesada por el concepto y por la idea de puentes. En realidad por la idea de mundos, mundos que están separados porque de algún modo se conectan de alguna manera por algún puente. Allí está el cuento Lejana, por ejemplo, digamos que el puente aparece como un hecho concreto en el que hay una chica que es Alina Reyes, que está en Buenos Aires de este lado, y de repente empieza a imaginar un puente y empieza a imaginar una persona que es en Budapest, que está en Budapest, hasta que finalmente se casa y va hasta ese puente a ver si encuentra a esa persona, y se la encuentra en la mitad del puente, se abrazan y ella ve como con horror como de repente se ve ir a ella misma. Pasó a ser la otra, la que sentía frío, la desarrapada, la que le entraba la nieve por los zapatos. Están los puentes en un montón de cuentos de Cortázar, El otro cielo, que también hay un puente constante, que está el narrador entre Europa, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, y un Buenos Aires, y hay un asesino serial ahí. Está Axolotl, ¿no? Que es el bichito este que está en la pecera, y la persona está que los va a ver todos los días, hasta que de repente se convierte en uno, y el puente entre esos mundos, entre el acuario y el afuera, es ese vidrio de la pecera que permite que algo de esa conciencia pase del otro lado y se convierta en un axolotl. Dice, ahora yo soy un axolotl. Y está sin duda Rayuela, el libro de Cortázar, que de hecho está planteado como, además de como un juego, como una búsqueda lúdica. La primera parte se llama El lado de allá. El lado de allá es París, es Europa, es donde vivía Cortázar, que estaba a su vez de algún modo disociado entre esos dos mundos, porque él decía que era argentino, que nunca había dejado de escribir en su lengua, que se sentía latinoamericano, hermanado con las causas de los latinoamericanos, pero que vive allá. Y la segunda parte del libro es del lado de acá, y es en Buenos Aires. Y Oliveira, que es el personaje que une esos dos mundos, ese puente, encuentra a la maga en el Pont des Arts, que es el puente, uno de los puentes que cruza el río Sena allí en París. Y bueno, y la idea de puente atraviesa toda la obra. Incluso hay una escena muy conocida en la parte de acá en Buenos Aires, que hay dos personas, Oliveira, y está del otro lado su amigo, que en otro edificio, y hay un tablón de madera que cruza esos dos edificios, y en el medio está Talita, que es la novia de su amigo y de la que él está enamorada, y que quiere ir a buscar yerba y unos clavos, y queda en el medio de los dos. Y es una metáfora, ¿no?, de esa chica que está de algún modo en el medio de estos dos mundos, que son estas dos personas, que son los dos hombres de su vida. Y bueno, y el puente como sin dudas elemento simbólico singular que atraviesa toda la obra de Julio Cortázar, y la obra de Julio Cortázar como puente, ¿no? como puente entre personas que se encontraron y se siguen encontrando hermanadas o unidas por obras que como pocas apasionan y conmueven como la de Cortázar, ¿no? Al punto del fanatismo, digo, más allá de los méritos literarios, que decir mejor, peor, esto, lo otro, digamos, pero no, una especie de conmoción muy fuerte que por ahí no pasa con otros escritores y con otras obras. Así que, bueno, desde aquí tendemos un puente a Cortázar, que tantas cosas lindas nos ha hecho vivir a millones de personas en el mundo, que otra cosa si no es un puente, una obra como esa, ¿no? Que genera, invita a la reflexión. Y además un tipo que, bueno, ha tendido puentes después en la madurez de su vida con la Revolución Cubana, con la Revolución Sandinista, con las causas de los pueblos a lo largo del mundo, con los presos políticos en los en la dictadura de Lanusse en los 70. En fin, bueno, no, todo un puente humano, literario y, bueno, y artístico. En esto que se llama Fuerza Centrífuga, todavía nos quedan unas historias más de puentes, ¿no? Para contar. Sí, la que me quedaba a mí era, bueno, también pasó en Zona Sur. Es una historia que es conocida, pasó hace mucho tiempo, pero fue tan traumatizante en su tiempo que muchos todavía se la siguen acordando. Yo ya la conocía antes del programa, cuando ustedes la mencionaron, yo ya sabía cuál era. Es un suceso que pasó en el año 30, en el año 1930. El 12 de julio, hace más de 80 años, 85 años más o menos, fue cuando un tranvía se cayó de un puente levadizo, dejando muchos muertos, más entre 72 y 60 muertos. No, nunca se supo bien, porque estaba sobrecargado el tranvía. El puente Bosch era, que une Avellaneda de Barracas. Yo no sé dónde está ese puente, pero fue de ahí donde, bueno, es un puente levadizo, ¿no? Y eso sucedió a la madrugada, ¿no? Cuando iba mucha gente desde Avellaneda, desde Lanusse o de Temperley, tampoco está muy en claro de dónde partió, para con muchos trabajadores, iba mucha gente a trabajar a la madrugada, era todavía no había sol, había mucha neblina, y bueno, en un momento cuando estaban llegando al puente, va a pasar un barco por abajo. Y el sistema que tenían ellos para avisar era hacer sonar una sirena desde el barco al vigía que estaba ahí, que hacía levantar el puente, claro. A la vez encendía una luz roja para avisar a cualquier tranvía que pasaba por ahí que se detuviera, porque si no, bueno, no había puente. Claro. No se sabe bien qué pasó, hubieron muchas versiones, ¿no? Pero este señor iluminó con la señal roja y el tren siguió, el tranvía siguió. Y se cayó al agua fría, helada, porque era julio, ¿no? Hacía frío. Al agua del Riachuelo, murió la inmensa mayoría de la gente que viajaba. Se salvaron nada más 4 personas. Y bueno, a mí me hacía acordar bastante a lo que pasa ahora, porque en un principio toda la culpa cayó en el maquinista, ¿no? Las primeras versiones le echaban toda la culpa al maquinista. Después empezaron a hacer pericias y vieron que sí, que no saben por qué se pasó con la luz roja, ¿no? Dijimos que había neblina. Pero en un momento se dio cuenta, accionó el freno de mano y el freno no funcionó porque estaba muy gastado. Bueno, hay versiones que dicen que tampoco tendría que haber cortado la electricidad en ese momento y no la cortó, pero que el freno estaba gastado, fue una conjunción de factores. Y así como que se hizo más compleja, ¿no? Que dejó de ser exclusivamente la culpa del maquinista y pasó a ser algo más complejo, como que, bueno, desidia también de cómo pasa ahora, ¿no? Que primero le echas la culpa al que maneja y después, cuando podés hilar más fino, vas viendo que no era tan simple como te lo quieren hacer parecer. Bueno, que te fallaron los frenos. Sí. Historias de puentes. Terminamos con una historia trágica, pero de hace muchos años. Y este programa le hemos dedicado a los puentes. Hemos hablado de infinidad, innumerables puentes. Y hablando de puentes también, la poesía es un puente. Entonces, les damos, los saludamos ya, que hasta la semana que viene. Gracias, Ani, gracias, Nati. Y nos vamos con unos versos en forma, ¿no? De puente, de Mario Benedetti, en la voz de Fabiana Alencibia. Hasta siempre, hasta la semana que viene, hasta siempre.